FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches. Un programa más de compañeros de clase, programa número 8. Hoy, un programa en donde uno de los temas centrales, no podía ser de otra manera, de los compañeros de clase, es el primero de mayo y lo que esto representa, qué nos pasa como trabajadores. Vamos a charlar un poco sobre algunas luchas que se están llevando adelante en este momento. Pero bueno, este primero de mayo nos toma con algunas cuestiones que es medio difícil dejar pasar. Por otro lado, pareciera que no debe ser solamente casualidad que a Osama Bin Laden lo hayan matado el primero de mayo. Y justo quienes llevan adelante la operación son el único país del mundo que no celebra el primero de mayo el Día del Trabajador. El Día del Trabajador en Estados Unidos es el primer domingo de septiembre, si no me equivoco. O una fecha así, el Labor Day. Y no es casualidad que aquellos quienes condenaron a prisión perpetua a 3 dirigentes obreros y a pena de muerte a 5 en un acto y en un juicio amañado que se hayan basado en la represión, hoy estén en algún punto tratando de cambiarle el significado al primero de mayo. De todas maneras, es interesante pensar qué pasa con la muerte de Osama Bin Laden. Y digo, y más allá de la cuestión de los errores de los medios de televisión, los distintos canales en donde Osama se transformaba en Obama y Obama en Osama y errores varios, una de las primeras cosas que una podría decir es Obama devolvió el premio Nobel de la Paz, ¿no? Claramente el mundo no es hoy más seguro después de este atentado, de esta intervención. Claramente no se hizo justicia. Lo que sí se hizo fue tomar venganza en un hecho más de intervencionismo de la potencia que históricamente ha intervenido en donde ha querido. Pregúntenle a la Guatemala del 54 de Arbenz. Hace poco se cumplió un aniversario de Bahía de los Cochinos. En Cuba. ¿Qué sé yo? Podemos pensar en una engrenada en la década del 80. América Latina sabe mucho de las intervenciones. También lo saben otros países. Digo, claramente el mundo no es más seguro. Y claramente la política intervencionista de Estados Unidos lo hace más inseguro. Ir a Irak y empantanarse en una guerra. Estar en Afganistán metido hasta los tuétanos. Hoy intervenir en Libia, tratando de condicionar las rebeliones que han surgido en los países árabes. Eso hacen del mundo un mundo más inseguro. Podemos pensar esta cuestión del mundo más seguro, el que se hizo justicia, vinculado al tema de seguridad y mano dura que charlábamos en los programas anteriores, donde no salió al aire, pero el juez Zaffaroni nos daba la información de que en Estados Unidos hay presos 1 de cada 100. Hay 2,5 millones de presos sobre una población de 250 millones. Es una barbaridad. Pero ese es el discurso de Estados Unidos. Y claramente, digo, un presidente que asumió con el compromiso de desmantelar Guantánamo, de irse a Irak, de terminar con las invasiones, nos muestra hoy que el poder real en Estados Unidos no está en manos de quien está en la Casa Blanca. Que un negro, que una persona de color haya llegado a presidente de los Estados Unidos no quiere decir que los negros, los pobres, los oprimidos, los marginados en Estados Unidos y en otros lados hayan tomado el poder. El poder sigue en manos del complejo militar industrial. Y este complejo militar industrial no lo denunció Fidel Castro o Nikita Khrushchev en la crisis de los misiles. Lo denunció Eisenhower cuando terminaba su mandato, donde alertaba del poder que tenía el complejo militar industrial. Habrá algunos que abonarán la teoría de la conspiración y dirán si lo mataron, si no lo mataron, si está escondido, si negoció algo, qué sé yo. Todo eso son es anecdótico al lado de lo que representa la actitud patoteril que permanentemente nos muestra Estados Unidos. Por otro lado, tenemos que hablar del primero de mayo en nuestro país. El primero de mayo en nuestro país tuvo la característica de tener muchos actos. Empezaron dos días antes del primero de mayo. Empezaron el 29 de mayo con el acto de Hugo Moyano. El compañero Hugo Moyano, diría Hugo Yasky. Los Hugos. Un acto en donde cambió la tradición de la CGT. En lugar de hacer un acto formal en el Salón Felipe Vallese, en la sede de Asopardo, decidieron hacer un acto callejero. O casualidad, en el acto callejero lo que reclaman son cargos para los dirigentes sindicales en las listas. De que todavía en el país se mantiene la estructura económica que permite ganancias extraordinarias a los sectores capitalistas. Que las mejoras que pueden conseguir los trabajadores vía paritaria, asignación universal por hijo, se van por la inflación, que es una forma más de los capitalistas y de quienes detentan el poder de apropiarse de ese excedente y de cambiar esa situación, bien, gracias. Pareciera una cuestión bastante oportunista. Por otro lado, tenemos después el acto de la CTA en el Luna Park, donde contó con la participación de el hijo de Moyano. En un momento cantaban todos olé, olé, olá, Hugo, Hugo, porque uno decía Hugo Yasky, otro decía Hugo Moyano. Parece que fueran lo mismo los Hugos. No sabemos si Moyano adelgazó o si Hugo engordó, ¿no? Hugo Yasky decía si engordó, pero cada vez están pareciendo más. Y las diferencias que históricamente hicieron surgir a la CTA como una central alternativa en donde muchos pusimos expectativas de que era el lugar donde se podía construir una opción distinta, cada vez las vemos más disminuidas. Esas expectativas quedaron allá lejos y hace tiempo. Tampoco nos dan muchas garantías o muchas esperanzas el sector de Micheli. El sector de Micheli no hizo acto como CTA, pero sí hubo un acto de el Proyecto Sur en donde había 100. Algunos compañeros dicen que si no había 100 y había más eran 102, pero no mucho más. Después hubo un acto del Frente de Izquierda, un Frente de Izquierda que realmente saludamos que hayan podido conformarse. Nos genera algunas dudas cómo se conforma, porque es un frente que se termina conformando por arriba, que no es el resultado de que se hayan conformado frentes electorales para disputar el poder a la burocracia en los sindicatos, en los lugares, en los territorios. Al contrario, las últimas elecciones sindicales fueron expresión de la mayor división por ahí. Posiblemente este frente electoral se haya formado al calor de lo que son las primarias abiertas y obligatorias, en donde es necesario alcanzar un piso electoral. De todas maneras, saludamos que la izquierda haya decidido juntarse. Nos parece que, compañeros, déjense de jorobar y arreglar todo por arriba y piensen, ojalá que esto se pueda trasladar a cada uno de los lugares en donde es necesario construir alternativas reales. ¿Sí? Y hubo otra expresión, un acto que trató de plantear una opción distinta desde las limitaciones de las circunstancias. El acto convocado en Plaza Loreal, que convocamos como Bordeaux, que convocaba la corriente Rompiendo Cadenas, el MULCS, el periódico El Mortero y otras agrupaciones. Así que hubo variedad de actos para todos los gustos. Sí entendemos que es importante que el primero de mayo siga siendo para los trabajadores un momento de lucha. Que después podamos ir a comer el locro, el asado, también está bueno. Pero que entendamos que el primero de mayo es un momento de lucha. Si hoy tomáramos el volante del primero de mayo de 1890, que fue el primer acto formal de que convocó, a partir de la represión a los trabajadores en el 86, la primera Asociación Internacional de Trabajadores. Si hoy tomáramos el volante y el pliego de reivindicaciones de ese 1890, estaríamos hoy levantando muchas de esas banderas. A igual trabajo, igual salario, por la igualdad del salario para las compañeras trabajadoras, la reducción de la jornada laboral, los derechos sociales para los trabajadores. Así que eso es el primero de mayo. Esperemos que podamos seguir juntándonos en la lucha cada primero de mayo y cada circunstancia que nos lo reclame. Bueno, para eso es que estamos hoy en Compañeros de Clase, para debatir todos estos temas. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas noches, ¿qué tal Marcelo? ¿Qué tal Freddy, cómo estás? Buenas Bien. Noches a todos. Buenas noches, otro programa de Compañeros de Clase, recién pasaba la editorial y aquí estamos, Compañeros de Clase, nuestro teléfono para dejar un mensaje 466-6559-0237 antes si no estás en Moreno. Para mensajes de texto 15-6154-0359. Y si no, podés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Hoy en Compañeros de Clase tenemos a Miguel Ángel Comprador. Buenas Miguel noches, Ángel, Miguel. No, dije bien. Miguel Ángel Costas. Nunca me acuerdo el apellido, se va a enojar Miguel Ángel conmigo. Y bueno, en las noticias van a estar Alejandro y Martín. Alejandro y Martín, así es. En la producción de todo este programa está la compañera Sonia. Y hoy vamos a tener también invitados la gente del Envión, que han venido con el compañero Walter. Tenemos Rincón Joven hoy, trabajaron los muchachos. Así es. Y tenemos la visita de la compañera Adela, que viene compañera y media. Así es, así es. Viene Adela, nos va a contar algo también cuando esté aquí al aire. Y tenemos también un llamado telefónico en un rato, nos vamos a comunicar con... Con el compañero Jorge Adaro, que es dirigente de ADEMIS. ADEMIS es uno de los tantos sindicatos de Capital, pero no vamos a hablar sobre Capital. Puede ser que le preguntemos algo, en todo caso, según cómo venga la charla, pero lo importante es que estuvo en Santa Cruz. En Santa Cruz están con paro por tiempo indeterminado los docentes. ¿Se acuerdan que hubo una represión de la UOCRA? Sí, sí, sí. Es un conflicto de larga data. Intervino la patota sindical, golpeó a los compañeros docentes cuando estaban haciendo una actividad al costado de una ruta y sigue el conflicto. Paro sí, hubo congreso, hubo una propuesta del gobierno, el congreso no sé si rechazó totalmente, parcialmente. Todo esto le vamos a preguntar a Jorge, ¿sí? Bueno, y tenemos muchos temas como para debatir, ¿no? Sí, una semana movidita arrancó, ¿verdad? Arrancó ya el domingo con el Día de los Trabajadores. Feliz día, Marcelo. Feliz día para todos los compañeros de clase. Así es, feliz día para todos. Aunque es un día de lucha, es también una felicidad reivindicarse como compañero de clase, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, arrancó también, decíamos, con la muerte de... Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, digo, todo un personaje, ¿no? Así es. Porque... Yo te voy a decir algo, y esto es políticamente incorrecto, pero yo hace 10 años le tomé simpatía a este personaje. En septiembre, cuando nos enteramos, a mí me cayó simpático. Después uno empieza a enterarse de la historia, de dónde viene, no es un personaje entrañable, pero bueno, le estaba pegando una patada en el culo al imperio, y eso a uno... Sí, de todas maneras, digo, parecía como interesante o un elemento importante a tener en cuenta, digo, que una vez las bombas le tocaran a ellos, ¿no? Sí. Que viven tirando bombas por todos lados, que una vez le tocaran a ellos era como una novedad. Sí, después el asunto es que vos metés un cachito la uña en ese asunto y empezás a ver que hay mugre por todos lados. Y Bin Laden fue un tipo formado por la CIA, digo, ah, no sí. Es el guerrillero heroico onda Che Guevara, claro. Por más que los dos tengan ahí barba. Ahí ves que ninguno tiene el traste tan limpio, ¿no? No, Osama Bin Laden es un magnate, o era un magnate saudí de la aristocracia, monarquía saudí, no sé cómo corno se dirá, pero de estos grandes jeques, con mucha plata, muchos bienes, vinculados sobre todo al petróleo. ¿Y con quién tenía negocios Osama Bin Laden? Esto se ha dicho hasta el cansancio. Sí, pero sí, con la familia Bush. Con la familia Bush, con el abuelo del último presidente, o el padre del anterior Bush presidente. O sea, con el que la tenía más grande de los Bush, digamos. Claro. Y digo, la verdad que a Bin Laden lo formaron la CIA cuando había que echar a Afganistán estaban los rusos y qué sé yo, y de Pakistán y todo eso, bueno. Bien. También impresiona la forma, ¿no?, del operativo, esto que se meten en una casa, tiran bombas, tiran tiros, ¿no? En otro país, además, porque son las fuerzas de ocupación que se meten en otro país y asesinan a un tipo ahí en nombre de la justicia mundial. Hace un tiempo los redondos decían, ¿no?, esto de los gendarmes del mundo. Uh-huh. Bueno, tal cual. Da un poquito de miedo sentirse cuidado por esos gendarmes. Igual yo te cuento algo. Llamé antes del programa a mi primo. Yo tengo un primo que vive en Estados Unidos, en Minneapolis. Y le pregunté a ver qué repercusión había tenido esto. Porque la verdad que impresionaba mucho las imágenes en la tele de los yanquis festejando que habían matado a un tipo, ¿no? Duro. Digo, uno puede sentir alivio, decía Víctor Hugo Morales. Uno puede... pensar en, qué sé yo, en sentirse más aliviado. Pero lo que me decía mi primo, que en realidad los que salieron a la calle son los sectores más de derecha. Para la gente más común, Bin Laden era un tipo que ya estaba medio que había pasado. Digo, fue una noticia en todos los medios, una repercusión importantísima de manera mediática, me decía mi primo. Pero que en realidad quienes salieron a la calle fueron estos del Tea Party, que es la derecha más derecha del partido que son los republicanos. Y que bueno, era, si no salían a festejar ellos, ¿quién, no? Sí, también después para seguir discutiendo la influencia de los medios masivos de comunicación, ¿no? En Estados Unidos también se da un caso muy, muy peculiar en cuanto a cómo te imponen los fantasmas, cómo te marcan la agenda y a partir de ahí te dicen hacia dónde hay que orientar el poder económico en función de dónde va la nueva papa del armamento mundial. Sí, y entre otras cosas, yo decía en la editorial esto de que no parecía casualidad que haya sido el primero de mayo en términos de poder modificar el sentido que tiene un día. Estos últimos años, el primero de mayo... muchos inmigrantes se habían empezado a generar movilizaciones importantes en las grandes ciudades de Estados Unidos en relación a los inmigrantes por el tema de conseguir papeles, legalizarse, qué sé yo, reivindicándose desde el lado de que son los trabajadores, la mano de obra que hace los peores trabajos, digo, por eso tomaban el primero de mayo, que aparte de los países de origen, era una fiesta significativa, que en Estados Unidos no lo tomen. Y mucho no les gustaba que se tomara esta fecha y que movilizaciones. No, y no les debe gustar tampoco porque si los tienen habilitados con papeles les van a tener que pagar más por su mano de obra. Entonces no resulta tan grato tampoco. En cambio, como inmigrantes ilegales uno los puede contratar por dos mangos y pegarles un tiro incluso para no tener que despedirlos en determinados momentos. Uh-huh. Políticas que hacen además. Uh-huh. Bien, bueno, estamos en Compañeros de Clase, vamos a ir a un tema musical y después seguimos... Tema musical y tanda y pequeño recreo y volvemos. Adelante.

actúan Guayacán, El Piru Jiménez, Meta Negra y Semifusa, Marcos Pelaitay y mucho más. Muestra plástica, proyecciones, exposición de producciones del bachillerato y mucho más. Buffet y barra popular y mucho más. Te esperamos en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Sábado 7 de marzo. Invita Bachillerato Popular El Cañón. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bien, buenas noches. Aquí estamos en el segundo bloque de Compañeros de Clase, ahora con el Rincón Joven. Buenas noches, Walter. Buenas noches, Freddy. ¿Cómo andás? Muy bien. Te veo que estás muy bien y estás muy bien acompañado también. Contanos con quiénes estamos. Estamos con las chicas que están participando del envión. Ahora se van a ir presentando. Pero, bueno, vamos a arrancar entonces, nomás. Ahora te vamos contando. Vos escuchá atentamente desde el otro lado. Te vamos a ir contando que estamos con... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Celeste Sampol. Soy parte del equipo del envión de satélite. ¿Y? Bueno, buenas noches. Yo soy Marta Silva y también soy del equipo del envión de satélite. ¿Y también con...? Buenas noches, mi nombre es Florencia Costa y también pertenezco al grupo, al equipo envión. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muy bien. Nerviosa. ¿Nerviosas? Tranquilas, nadie las mira, esto no es la tele. Por suerte no tenemos gente del otro lado que nos está mirando. Y si la tenemos, miren para allá, miren que hay una araña. Bueno, chicas, ¿qué laburo vienen haciendo en satélite particularmente? Bueno, nos estamos juntando con los chicos que están participando del envión. El envión fue primero... como redireccionado para 150 chicos, más o menos, para una beca que era de 300 pesos, 350 pesos, y va orientado para que los chicos terminen los estudios, puedan terminar la secundaria si es que no la terminaron, la primaria, puedan hacer cursos, puedan estar haciendo, por ejemplo, cursos de electricidad, cosas para que el día de mañana puedan tener herramientas y salir adelante con su futuro, y básicamente es eso. Y ustedes, en su caso particular, ¿cómo vienen con este laburo personalmente? ¿Cómo vienen creciendo? ¿Qué cosas ven? Nosotros vemos, no sé, que hay muchos jóvenes necesitados y que la están pasando bien en este proyecto. Una, porque, bueno, tienen muchas cosas para hacer, bueno, en los cursos. Ahora retomaron casi toda la escuela, que están, qué sé yo, están mejor. Evaluados, por supuesto, por nosotros y también más por los padres y todo. Estamos todos trabajando en conjunto, digamos. Es un acompañamiento constante el que hacen ustedes con los chicos. No es como una beca que, bueno, que te la dan por ser pibe o por ser estudiante, sino que es una ayuda monetaria para que vos puedas terminar tu secundario o primario y también formarte, ¿no? Sí, aparte, además, estamos divididos en comisiones. Tenemos la comisión de salud, de comunicación, arte y recreación y cultura. Estamos armando un diario también, informando acerca de las cosas que estamos haciendo. También, por parte de la comisión de salud, también estamos haciendo encuestas a los chicos sobre sexualidad y cosas así. Y en las comisiones... que son cuatro, conté, si no estoy mal. ¿Qué se intenta puntualizar? Por ejemplo, en lo de salud decían, bueno, esto sobre el tema de sexualidad, que seguramente es un tema a tratar muy puntualmente, y sobre el tema de comunicación, por ejemplo. Bueno, se está tratando de... Bueno, en realidad ya tenemos la antena en Escuela Media 7, que es el lugar donde nos juntamos, para que... con los chicos y los tutores también, formemos un programa de radio con el tema de bueno, del boletín, como bien te decía, también por ahí hacer un segmento de escrito por los chicos, qué sé yo, poemas o entrevistas a los chicos también. Y después también se están haciendo murgas a cargo de un compañero de nosotras. Y eso, no sé, le doy el pie. No, también tenemos en una parte de estamos haciendo teatro con los chicos. Es para que más ellos se liberen, porque muchas veces a los chicos les da mucha vergüenza expresarse y básicamente es para que ellos puedan expresarse mejor, para que digan lo que piensan, para que el día de mañana, si se tienen que parar enfrente de alguien a decir las cosas que piensan y que sienten, que lo hagan sin problemas y que tengan esas herramientas, ¿no? Bien, buenas noches. Yo les quería preguntar cómo es que llegan ustedes a este programa, quién las convoca y si el trabajo de ustedes es rentado, si es voluntario. Bueno, a este proyecto llegamos por otros... Bueno, somos cada uno de otras instituciones. Yo, por ejemplo, soy del Rincón de Miguel y, bueno, acá está Celeste, que también viene de otra institución. Bueno, a la institución que yo iba antes era, se llamaba el Grupo Tejiendo Redes, que era un grupo orientado para que podamos hacer recreación, campamentos, hacíamos cines, era más orientado para que los chicos también, lo mismo, como es recreación, era para hacer, festejar el Día del Niño y esas cosas. Yo no formaba parte de ningún grupo, pero sí me estaba capacitando en panadería, entonces desde ahí conocí a Cintia, que me informó de esto y me copó, la verdad que estaba bueno. Y en el laburo puntualmente con los chicos, con los pibes, este seguimiento que tienen, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo toma el barrio? ¿El barrio acompaña? Bueno, la familia decían que ya tiene una mayor presencia y que es un laburo en conjunto, pero el barrio, ¿qué es lo que ve? ¿Le interesa? Y yo pienso que, bueno, está bien, qué sé yo, para todo el barrio y más por los jóvenes, porque no tienen muchas posibilidades. Lo bueno de todo esto es que no solamente hemos convocado a chicos de instituciones, sino también a las escuelas, que hay veces que los chicos no están en unos grupos que los puedan ayudar, simplemente iban a la escuela, que, o sea, la escuela es un obvio, una re herramienta para ellos, pero había chicos que por ahí iban a la escuela por obligación y nunca tuvieron una persona, un referente, alguien que les los ayude, que los inste a que vayan constantemente. Sí, un grupo de contención en realidad. Sí, y dejan la escuela. Entonces, más que nada esto, el barrio, la misma gente, lo ve más para ayudar a los chicos, para que vuelvan a retomar todas las cosas que han dejado y todas esas cosas. ¿Y con pibes de qué edad más o menos están trabajando? Porque ustedes son jóvenes, no queremos decir la edad, pero ustedes son jóvenes. Y bueno, estamos trabajando con pibes de 13, 14 años mayormente, hasta los 18. Hasta los 18. Y con respecto a los otros enviones que hay en Moreno, que creo que es en Casasco, bueno, Satélite, Santa Elena y Cuartel Quinto. ¿Tienen contacto? ¿Saben qué están haciendo los otros chicos? ¿Tienen más o menos la misma idea o por regionales se manejan distinto? Lo que pasa es que, por ejemplo, había grupos que ya se vienen juntando ya desde hace rato. Y hace unos meses atrás estuvimos juntándonos todos juntos en el hospital de acá de Moreno. Hicimos unas cuantas reuniones, pero había quedado abierto para que sigamos juntándonos. Hasta ahora está previsto de que algún día nos vamos a juntar de vuelta, pero no sabemos bien cuándo. Igual con el que más allegados estamos es con el de Santa Elena, porque estamos a tres calles, digamos, y en el boletín mismo que estamos haciendo, porque es desde el envión de Satélite del boletín, también estamos incluyendo las actividades que se realizan en Santa Elena. Mira qué bueno. Bueno, chicas, ¿quieren mandar saludos? ¿Quieren saludar a alguien? Bueno, sí, yo quería saludar a alguien porque me mandó un mensaje. A la pesada de Vero, que bueno, igual las queremos, y a Cande, y bueno, para otra persona que ya sabe quién es. Bueno, mensaje secreto también podría llegar a pasar. Y bueno, chicas, les agradecemos, esperemos que se sigan acercando a la radio, que el boletín llegue, así nos informamos qué es lo que está pasando en los barrios de acá de Moreno y podemos difundir un poquito más sobre las actividades que están llevando los pibes allá en Santa Elena y en Satélite. Ahí está, se me estaba olvidando. Bueno, y nada, queríamos agradecerles también a ustedes por habernos dado este espacio para que contemos cómo es esto del envión. Y nada, eso, agradecerles. Nada más. ¿Ahí quedó? Ahí sí. Quedó. Bueno, entonces, muchas gracias por venir. Nada, la semana que viene nos espera una sorpresa en el Rincón Joven. Así que ojalá que la semana que viene nos sigan escuchando. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, Lourdes. Y continuamos en Compañeros de Clase. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreos, fuego. Buenas noches nuevamente, continuamos con nuestro programa. Recién pasaba el bloque joven, Rincón Joven, y ahora estamos con los compañeros Martín y Alejandro con las noticias. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Freddy? Muy bien. Acá andamos, Freddy, ¿cómo andás? Empezamos con las noticias, pero antes de las noticias quiero darle un beso a mi hija Ámbar, que hoy cumple 4 años, así que para ella un beso grande. Que acompañemos todos acá, ¿no? Así es, así es. Bueno, empecemos con las noticias internacionales. Hay una obviedad. Bueno, evidentemente, claro. Estamos en la línea de lo que expresó Marcelo Rudy en la editorial, ¿no? Sí, sí. La noticia recorrió el mundo. Bin Laden fue asesinado por un cuerpo de élite que se llama Navy SEALs. Ajá. Ese parece que 24 hombres bajaron de 2 helicópteros, entraron y uno le metió un tiro en la cabeza a alguien que dicen que es Bin Laden. Dicen que le hicieron toda la ceremonia propia de los muertos musulmanes. Otros dicen que no es así. Bueno, en realidad, algo bastante parecido a lo que la dictadura militar hacía acá, ¿no? Cuando tiraba a la gente al mar viva, ¿no? Sí. Yo pregunto, Ale, perdón que me meta. ¿Alguien cuestiona la irrupción de fuerzas de Norteamérica en otro país, fuerzas militares que se cargan a un tipo allá, claro, en una casa? Digo, ¿alguien, claro, cuestiona? Expliquemos que en ese caso, el gobierno, es decir, las personas que ocupan el gobierno pakistaní, estuvieron de acuerdo con el ingreso. Eso fue un convenio que hubo antes. Pero de eso vamos a hablar ahora, Freddy. En realidad, el asesinato político es una forma más de las muchas que tiene la política internacional. Solamente el caso de Trotsky, el caso de Kennedy, solamente el caso del zar y de la familia del zar. Son todos asesinatos políticos. Pero nada resuelve lo que está detrás. Para el imperialismo yanqui, la situación revolucionaria en el mundo árabe y su derrota en Pakistán, porque esto sí es muy importante. Para los luchadores antiimperialistas, la continuidad de esa lucha, luego del breve momento mediático, porque en realidad fue un impacto mediático el de Bin Laden. No hay imágenes de su cuerpo, ni de su presunto entierro. De modo que por ahora hacemos 2 observaciones críticas centrales. políticamente significa poco. Y técnicamente no hay información confiable. Bueno, la otra noticia internacional era de que la habíamos dejado un poco picando la semana pasada, era que no teníamos mucha información sobre esta extradición de Venezuela a Colombia. Estabas muy preocupado vos, ¿eh? Sí. Sigo preocupado, aunque no me preocupa tanto la reacción, no me preocupa tanto por la reacción que hubo en la misma Venezuela. Si bien habíamos dicho de que era que aparentemente en esos momentos la extradición había sido hacía horas, digamos, cuando nosotros habíamos dado la noticia, pero ya pasando una semana sabemos bien que se trata de un periodista de nacionalidad suizo o sueco. Sueco, que se había autoexiliado hace muchos años después de la matanza del Estado colombiano de miles de dirigentes, referentes, concejales, diputados de lo que había sido la Unión Patriótica ya por los 80, ¿no? De la cual formaba parte también la FARC, ¿sí? En un intento por dejar la vía armada e ingresar a la política de forma pacífica, se decía en ese momento. Bueno, ese intento fue abortado ya en el 84, por ahí, con la matanza de... Pero bueno, ya vamos a hacer un informe sobre el proceso político colombiano. Pero bueno, efectivamente este periodista fue extraditado y... Las causas son muy raras. Se había comunicado el presidente colombiano con el presidente venezolano, le había dicho de que había un pedido de captura internacional y, bueno, inmediatamente hizo caso, ¿sí?, a este pedido el presidente venezolano, Chávez. Y resulta que después no había tal pedido. Todo fue muy muy confuso, pero bueno, lo que más sí me alentó es la reacción de las organizaciones venezolanas, donde su gran mayoría, aquellas organizaciones que defienden el proceso revolucionario bolivariano, salieron a repudiar el hecho. Uno no tiene que hacer más que entrar en Aporrea, digamos, el medio de mayor, o sea, la agencia, digamos, que más difunde y más impulsa el proceso bolivariano, y todos los comunicados de Aporrea critican esto y llaman a que las organizaciones populares venezolanas se movilicen para exigir en principio que Colombia mande de vuelta a Suecia un ciudadano sueco, que era Sí Pérez, era ciudadano sueco. Así que hasta acá las noticias internacionales. Y pasamos rápidamente, así sin cortinas, sin nada, las noticias nacionales, Alejandro. Sí, dale. En realidad nosotros también en la Argentina hubo un fallecimiento importante. Sí, sí. Lo tenemos que tener en cuenta, que es el de Ernesto Sábato. Es verdad. Cachichén cumplía. Cachichén, sí. Efectivamente. No fue un chiste lo que hice igual. Está bien, se entendió. ¿Quién es Sábato? Vamos a tratar de ser objetivos. Es un intelectual, o era un intelectual, típico de los sectores medios, ni definitivamente anti, ni anti, definitivamente anticomunista, ni definitivamente antiperonista, aunque se lo podía ver en una vereda contraria a los intereses populares en términos generales. Es decir, desde el punto de vista político, un centrista ambiguo, eso era. Muchas veces un colaborador de la dictadura. Uh-huh. Él estuvo, por la desaparición de Conti, estuvo almorzando con Videla y con Borges. Borges por lo menos ironizó, con esa característica tan especial que tiene Borges para ironizar en su literatura. Pero Sábato ni siquiera ironizó. Yo creo que es una limitación esa, inclusive como escritor. No denunció suficientemente la dictadura militar. En cambio sí teorizó sobre la teoría de los dos demonios. Él fue uno de los principales partícipes de esta hipótesis, digamos, sí. No teoría, de los dos demonios. Uh-huh. Hizo una especie de... Cuando se publicó el Nunca Más, que entre paréntesis nosotros lo vamos a unir a lo que dijimos antes, el Nunca Más no es patrimonio exclusivo de esta comisión investigadora, el nombre, ¿no? Sino que fue lo que dijeron los integrantes del gueto de Varsovia cuando se rebelaron contra el ejército nazi, ¿no? Eso fue Nunca Más. Bueno, no denunció suficientemente la dictadura militar, hipotetizó sobre la teoría de los dos demonios, ni se volcó definitivamente al apoyo de la clase obrera. Se refugió en la moral y cuanto más abstracto, mejor. Bueno, nos llega un cable de la agencia Copeneo, que es una agencia de noticias del norte argentino, donde están denunciando la intensificación de los estudios y exploratorios de los ricos yacimientos puneños que contienen litio. Ya habíamos hablado con respecto a esto en programas anteriores nuestros, que la Puna, tanto del lado argentino, que podría ser Jujuy y Salta, como Bolivia y Chile, estaban los yacimientos más grandes del mundo de litio. Bueno, están denunciando de que los intentos por parte de las multinacionales de quedarse con estas riquezas han tenido un nuevo impulso de la mano del gobierno nacional en la persona del ministro de Ciencia y Tecnología y Innovación Productiva, Lino Barañao, quien ha participado de las últimas movidas y actos del gobierno jujeño presentando estas nuevas inversiones empresariales como el intento por modernizar Jujuy, prometiendo sí en pleno empleo, bienestar para todos y todo un discurso modernizador que las multinacionales saben hacer muy bien y saben convencer muy bien de esto. El litio, como ya decíamos, es esencial para las nuevas tecnologías que tiene que ver con las baterías de celulares e inclusive de coches. Sí, digamos que en realidad esa es la puerta de entrada que ofrecen estas empresas que practican la extracción de esta manera. Dicen, bueno, ellos lo que dan a cambio es la generación de puestos de empleo. Ajá. Sí, y bueno, en algunas poblaciones esa es una moneda fuerte. Sí, sí, es una sí, moneda sí. fuerte. Sí, sí, sí, eso seguramente vamos a hablar en programas nuestros, pero bueno, en realidad lo que todos ya sabemos, lo que denuncian estos compañeros de esta agencia de noticias, es que lo que queda después de la explotación es terribles pozos de aguas contaminadas. Y la conclusión que sacan es que seguimos siendo un país colonizado que entrega su materia prima a cambio de muy poco. Y torcer el destino es la tarea pendiente que tenemos los jujeños, dicen. Yo una cosa, ¿por qué no citan a Bergoglio? Esta situación del arzobispo de Buenos Aires es recurrente. Ahora la familia de la Cuadra, vamos a recordar que Estela de la Cuadra fue la primer presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, recordó que el cardenal se contradijo cuando dijo que del robo de bebés no sabía nada desde hace 10 años, cuando en realidad recibió esta notificación en plena dictadura. La fiscalía solicitó su citación. Bueno, vamos a una tanda y seguimos después de esta tanda con las noticias. Así es. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. Moreno, Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Continuamos con las noticias con Martín y Alejandro. Sí, bueno. Bueno, no, una noticia es que, digo, para que veamos en el ámbito de lo gremial, que la Volkswagen acabó de despedir al delegado, a un delegado gremial y a tres trabajadores porque reclamaban mejores condiciones de trabajo. Y esto se viene repitiendo como estrategia de las patronales de despedir para amedrentar y querer cambiar el eje de la discusión. Está intentándolo hacer en el Río Platense. Estuvimos hablando con los compañeros en estos días, fuimos inclusive al locro que ellos organizaron el 1 de mayo, y nos decían que ellos levantaron el paro por la conciliación obligatoria porque estaban por poner despidos justificados y de esa forma iban a cambiar el eje, que era un eje de reclamo económico. Tienen que empezar un conflicto entonces por la reincorporación y los despidos, que es el intento, por ejemplo, que están haciendo ahora la patronal de Volkswagen, despidiendo a este delegado de Esmata. Sin ningún tipo de apoyo del gremio, la fábrica va a intentar resistir estos despidos totalmente injustificados. Por fin, Martín, por fin, Freddy, el ministro del Interior, Randazzo, se reunió con el cacique Félix Díaz en la Casa Rosada. Félix Díaz es el cacique de la comunidad Cuom. Durante más de 6 horas estuvieron reunidos. Se acordó una mesa de diálogo sobre todos los temas, pero principalmente la cuestión de tierras y la seguridad. En realidad aquí, aparte de lo que Martín nos cuente ahora un poco más detallado, hay otro ejemplo de las malas políticas de alianza del gobierno nacional. Uh-huh. Esto tiene que ver con todo lo que es la política minera y con todo lo que es los que están al frente políticamente de esas provincias del norte, en este caso de Gildo Infrán, ¿no? Uh-huh. Del gobernador de Formosa, sí, sí, que son ese mal ejemplo que da la política de alianza del peronismo a lo largo de toda su historia. ¿No, Martín? Sí, sí, sí. En realidad, básicamente, aunque los puntos son 5 o 6, tiene que ver esto con armar una mesa de diálogo, y poner en la agenda la cuestión de la tierra y de la y de los asesinatos. Pero lo único interesante, lo otro interesante es que Félix Díaz, el representante o referente de la comunidad, a lo único que se compromete es a consultar a los miembros de su comunidad. Esto es lo más interesante por ahí, pero bueno, podríamos parar un minuto con esto para tomar otro eje de las noticias que tiene que ver el conflicto de los docentes en Santa Cruz. Para esto tenemos una comunicación, ¿es así? Sí, está comunicado con nosotros Jorge Adaro, miembro de la Comisión Directiva de ADEMI. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Bien, para algunos que se acuerden, Jorge fue maestro acá en Moreno. Durante muchos años en Cuartel Quinto. En la 73 trabajaste vos, ¿no? En la 51. Ajá. Y en la 63. Ajá. Los saludamos de acá, ¿eh? Igualmente. Acá están Alejandro y Martín. Jorge, ¿estuviste en Santa Cruz? Sí, sí. Estuve en Santa Cruz desde el día jueves. La idea fue, además de expresar la solidaridad con la lucha de los compañeros de ADOSAC y, por supuesto, el repudio en el marco de esa lucha a la agresión de la patota de la UOCRA, a participar de la última parte de la caminata, que fue una propuesta hecha por los compañeros de Caleta Olivia, que marcharon desde su ciudad hasta Río Gallegos. Caleta Olivia está en el norte de la provincia de Santa Cruz, Caleta cerca Olivia de la costa. Exactamente, está por la costa al norte, a unos 700 kilómetros de Río Gallegos. O sea, ¿caminaron 700 kilómetros los compañeros? Caminaron haciendo postas. Uh-huh. Algunos de ellos hicieron todo el recorrido. Ah, la miércoles. Y bueno, y se concluyó el día viernes con la última etapa que tomaban los compañeros de Gallegos. Uh-huh. Que salieron caminando desde un punto de referencia que está a 30 kilómetros de la ciudad. Uh-huh. Así que se caminaron esos 30 kilómetros y se, digamos, finalizó la actividad con un acto en la puerta de la Casa de Gobierno, que es donde también está instalada una carpa del sindicato, que se mantendrá hasta tanto se resuelva el conflicto. La marcha tenía como objetivo el repudio a la represión y el reclamo por una propuesta salarial. Exactamente, exactamente. En el marco de esa lucha por el reclamo salarial sale esta propuesta una vez ocurridos los hechos en 28 de noviembre. ¿Y hubo propuesta salarial, Jorge? ¿Cómo? ¿Hubo una propuesta salarial? Mira, el día jueves hubo la reunión paritaria donde no hubo ningún tipo de oferta nueva. ADOSAC pide un 50% de aumento, el incremento ofrecido por el gobierno en el mes de febrero es del 25%, se mantiene ese mismo valor en la paritaria del jueves, lo único que modifican es el cronograma de cuotas, que en vez de llevarlo hasta octubre, ofrecían finalizarlo en el mes de agosto. Ajá. ¿Y hubo congreso? El día sábado hubo un congreso provincial en Río Gallegos, donde por mandatos de asamblea se rechazó de manera unánime esta oferta y se reafirmó la continuidad del paro por tiempo indeterminado. ¿Estuviste presente en el congreso? Estuve presente en el congreso, sí. ¿Cómo es el funcionamiento del congreso en ADOSAC? Bueno, el Congreso tiene representación de todas las filiales con, digamos, se maneja de acuerdo a la cantidad de afiliados que tenga cada filial. Cada uno lleva por escrito, digamos, el mandato de cada filial y después, digamos, esto se hace síntesis en el Congreso. Uh-huh. Como dato, el Congreso, por ejemplo, no responde mayoritariamente a la línea de la dirección provincial. Uh-huh. Y por lo que pude ver, honestamente, tiene un funcionamiento, además de democrático, absolutamente respetuoso. Uh-huh. No son como los congresos del SUTEBA. No son como los congresos del SUTEBA, no son como los congresos de UTEC. Uh-huh. No UTE son... vendría a ser el equivalente al SUTEBA en Capital, el gremio de base de CETERA de Capital. El sindicato de base de Capital de la CETERA. Uh-huh. Esto aproveché también para marcarlo, ¿no? Porque realmente después de muchos años de intervención tanto en asambleas de provincia como de capital, verdaderamente era para significarlo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido están, digamos que muchísimo, en un ámbito y un aspecto muchísimo más democrático que lo que se vive en las instancias de base de la CETERA. Uh-huh. ¿Cómo el Congreso decidió rechazar la propuesta? Esta modificación del cronograma de la escala, pero con la misma propuesta anterior. Exactamente. ¿Y siguen con paro por tiempo indeterminado? Siguen con paro por tiempo indeterminado. Se votó centralizar todas las actividades en dos acciones. Uh-huh. Una en el norte, en Las Heras, y otra al sur de Río Gallegos. El objetivo es cortar el circuito petrolero. En Las Heras ya lo habían empezado a hacer los maestros con los padres y con algunos sectores de trabajadores del petróleo. Yo ayer tomé contacto nuevamente con los compañeros de ADOSAC. La actividad había salido, digamos, se había podido realizar sin ningún tipo de incidente. Y como novedad, anoche el gobierno declaró la conciliación obligatoria. Ajá. Mañana nuevamente se reúne el Congreso de ADOSAC para determinar si acatan o no acatan la conciliación obligatoria. Una consulta respecto a lo anterior. Vos decías que iban a cortar el tránsito de los camiones que salen de las plantas petroleras en Las Heras y en otro lado más. Sí. ¿Cómo es la situación? No sé si tenés información en relación con los trabajadores, los gremios de los petroleros. ¿No hay riesgo de que suceda algo similar como con lo de la UOCRA? Sí, esto, digamos, fue evaluado. En realidad el conflicto en el gremio petrolero está candente. ¿Por qué hubo toda una situación que echaron? Se puso un interventor porque el adjunto desconocía al general, una cosa así, ¿no? Exactamente. Digamos que hubo todo un movimiento de los trabajadores del sector petrolero que repudiaban, en definitiva, la política interna, ¿no?, del sindicato del secretario general y su vínculo con el gobierno provincial. Uh-huh. Esto fue, digamos, neutralizado, todo ese movimiento, con la decisión de hacer una intervención en el sindicato por parte del gobierno. Por lo tanto, digo, la situación no está totalmente clara. Uh-huh. Y volviendo a lo que me preguntabas, si bien, sobre todo en Las Heras, hay un sector de petroleros, digamos, que ha sido protagonista de la lucha para sacar a este secretario general, sigue existiendo el otro sector. Y esto ponía en riesgo la tranquilidad en la protesta y en el corte. Claro, hasta ahora no ha sucedido absolutamente nada. De hecho, estaba pensando en compañeros de Neuquén que alguna vez intentaron una medida similar y no pudieron. Exactamente. Que cuando uno afecta intereses económicos importantes, la cosa se empieza a poner más espesa. Digo, Carlos Fuente Alba fue víctima de una represión en un momento donde estaban cortando la ruta en Semana Santa, donde afectaban totalmente el turismo de la provincia. Comparto esta totalmente cuestión, de acuerdo, sí. Como que, por otro lado, Jorge, ¿hay algún tipo de organización de solidaridad a partir de ADEMIS, de la Lista Lila o de algún sector de la docencia en relación a fondo de huelga? Sí, ¿hay alguna actividad prevista acá en Capital, Gran Buenos Aires? Mira, quiero serte franco en este punto. Uh-huh. Solidaridad hay de distintos sectores. Lamentablemente cuesta mucho hacer acciones unificadas. Uh-huh. De solidaridad. Concretamente, bueno, nosotros acabamos de terminar la reunión de comisión directiva de ADEMIS. Lo que se resolvió es, en principio, mandar 6.000 pesos al fondo de huelga para Santa Cruz. Uh-huh. Estamos también implementando, viendo la posibilidad de hacer una peña. Uh-huh. Y desde hace ya unos días estamos trabajando con un bono solidario. Uh-huh. Lo que nos permite ingresar e instalar nuevamente este tema en las escuelas. ¿El bono lo está generando ADEMIS? Lo está impulsando ADEMIS, pero con el acompañamiento, con la participación también de otro tipo o de agrupaciones, ¿no es cierto? Ajá. Que no solamente tienen trabajo en ADEMIS, sino en otros sindicatos o mismo en agrupaciones de la provincia de Buenos Aires. Ajá, porque digo, estaría interesante poder generar una situación como la del 2007, donde se coordinó un fondo de huelga y los compañeros de Santa Cruz, Mónica Galván, me acuerdo en alguna reunión, reivindicaba mucho la importancia que tuvo para ellos ese fondo de huelga y el trabajo que se había hecho a partir de los bonos. A tal punto que esto mismo, cuando hago el saludo en el Congreso por parte del sindicato, los congresales mencionaron y recordaban, lo ponían como un hecho muy importante, la colaboración, digamos, y la organización en ese sentido para la huelga del 2007. Sí, yo me acuerdo en esa reunión que desde acá de Capital a veces se decía en el marco de la reunión que por ahí no había sido todo lo que se podía hacer, que era por ahí poco, y Mónica Galván destacó, dijo, ustedes piensan que esto es un papelito, pero para nosotros es no sentirnos solos, a pesar de que estamos allá, lejos de todos, era sentirnos que todos los docentes del país estaban acompañándonos. Me parece que sería importante si pudiéramos generar algo que repercuta en el conjunto de la docencia, por lo menos. Totalmente de acuerdo. Digamos, bueno, desde ADEMIS estamos con esa vocación unitaria, a disposición para generar y para participar en todas las acciones que tengan que ver con este sentido, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros el jueves vamos a hacer una reunión acá en ADEMIS de carácter organizativo, así que bueno, aprovechamos también para invitar a los compañeros de la Bordoa que veamos también la posibilidad de juntarnos. Bien, bien. ¿Mm? Sí, sí. El jueves en ADEMIS. Exactamente. Después, en todo caso, les paso con más precisión. Sí, por ver el prehorario y en cuál de los dos locales. Exactamente, sería acá en Santiago del Estero al 400. Y si no me equivoco, el horario que pusimos es a las 18 horas, pero en todo caso te lo confirmo. Lo confirmás por mail, perfecto. Exactamente. Bueno. Bueno, mira, Marcelo, solamente agregaré esto a colación de lo que decías. Es importante no solamente el tema de poder acercar algún aporte material o de dinero, sino manifestar y expresar el apoyo en otros sentidos. Ellos realmente sienten la presencia de los compañeros de otros lados, más allá de la actitud que ha adoptado nuevamente de manera crónica la CETERA, sí, de dejar aislada todo tipo de lucha de las organizaciones de base. Uh-huh. Sí, la historia se repite cada vez más. Uh-huh. Exactamente. Y hacen un acto junto con Moyano Hijo. Exactamente, Marcelo. Así van marchando. Uh-huh. Jorge, muchas gracias por la información. Cualquier novedad nos comunicamos. Y bueno, los micrófonos están abiertos para lo que ADEMIS necesite también. Perfecto. ¿Eh? Te agradezco y un cariño grande para todos ustedes. Muchas gracias. Saludos a los compañeros. Hasta luego. Bueno, impresionante. Así que bueno, vamos a ver cómo retomamos esta cuestión y avanzamos. Pero bueno, algo que me da para reflexionar, cuando nosotros hablamos de la burocracia sindical en nuestro gremio, ¿no? Y la CETERA, que a veces como que no es comprensible porque hay un discurso que tiende a intentar refutar esto, pero justamente, si algo le reclamamos a esta burocracia es que se quedó intacta con el tema de la fragmentación de la educación, ¿sí? Uh-huh. Y que justamente esta debilidad del gremio de Santa Cruz tiene que ver con cómo la falta del apoyo del gremio nacional, porque claramente. ¿Qué deben decir? ¿Qué quieren que hagamos de CETERA? Dirán ellos. ¿Qué quieren? ¿Que paremos todos los docentes de todos lados si el conflicto está en Santa Cruz? Para eso tienen su sindicato y todo. Y bueno, eso es un ejemplo más de la fragmentación de la educación, pero estos ejemplos se repiten en nuestro sindicato, inclusive en chiquito. Los compañeros de La Plata nos cuentan cómo son las convocatorias a delegado allá en La Plata. Bueno, ¿saben cómo son? Por ejemplo, para el martes 3 está convocado primaria, ¿sí? A las 9 horas el turno mañana y a las 14 horas el turno tarde. Para el miércoles 4, de adultos y formación profesional, a las 9 horas turno mañana, a las 9... Para el jueves 5, secundaria básica, fragmentan también, claro, la organización de los trabajadores. ¿Sabés cuál es el problema, Martín? Digo, tiene que ver con la concepción de cuál es el rol del delegado y para qué están los delegados. Ellos convocan a reuniones de delegados a los efectos de poder bajar línea. El delegado está pensado como la correa de transmisión de la política de la conducción del sindicato en las escuelas, no como la voz de las escuelas frente al sindicato, la patronal o quien tenga que ser, bueno, que es como está planteado en la ley de asociaciones profesionales. Exactamente. La ley de sindicatos dice que el delegado lo votan todos los trabajadores, es el representante de los trabajadores. Sí, sí, sí, y justamente, digamos, nosotros criticamos la fragmentación de la educación y sin embargo ellos fragmentan la organización de los trabajadores, que para nada sirve este tipo de metodologías, ¿no? Y no contribuye en nada esta fragmentación en lo que tiene que ver con los reclamos docentes ni con la organización sindical de los mismos docentes. Esto nos preocupa mucho porque este carácter sectorializado de la convocatoria, por ejemplo, en La Plata, conduce a una profundización de la fragmentación docente. Y esto nos acerca a la forma de organización empresarial. Si en algo avanzaron los empresarios en los trabajadores es en fragmentarlo. Porque mucho se habla de la fragmentación hoy de la clase obrera y gran responsabilidad de eso tiene que ver la burocracia sindical también, ¿no? Uh-huh. Que a su vez fragmenta también la misma organización de los trabajadores. Utilizan los mismos métodos empresariales para organizar el trabajo y organizar a los trabajadores de tal forma que los fragmentan y no se reconocen unos con otros como iguales porque pertenecen a diferentes empresas. El sindicato está haciendo exactamente lo mismo con la organización de los trabajadores. Pero bueno, tenemos que seguir con el programa. Esto da para mucho, da para hablar mucho, y queríamos únicamente pasar algunas noticias locales para ir redondeando. Que los trabajadores del Patronato del Liberado de acá de Moreno impulsan un paro por 48 horas, miércoles y jueves, en reclamo de las condiciones de trabajo de ellos y de atención a los liberados, a los tutelados, como le llaman, donde no tienen lugares dignos ni siquiera para hacer una entrevista. Entrevistan a los tutelados en la cocina, en algún rincón, y todo el mundo... ¿Cuántos patronatos hay y cuántos tutelados hay? ¿Cuántas personas hay para atender a qué población de tutelados? ¿Tenés acá en Moreno, número, acá Martín? En Moreno, y más o menos alrededor de los 1.500 tutelados hay. ¿Y personas trabajando en el patronato? 20 y pico, 25, 26 personas. 1.500 dividido 20 me da 75 por persona, ¿puede ser? ¿Rápido, así la cuenta? Me parece, ¿sí? Que... y es más, son números que son 1.000 y pico, estoy diciendo 1.500, como, pero no sé si no son más. Cuando la ley y el régimen, lo que lo regimenta a ellos es de 30 tutelados por trabajadora social. Como para que se entrevisten con uno por día. Más o menos. Todo el mes. Más o menos, y haber un trabajo. Y bueno, y la otra. O uno a la mañana y uno a la tarde, si son los días hábiles. Bueno, vamos a invitar a una noticia local, pero es de Merlo, ¿no? Una fiesta peña que se hace el sábado 7 de mayo a las 21 horas en el Centro Cultural Patas Arriba, donde está el Bachillerato Popular Patas Arriba. La dirección es Luis Braille 470, entre Derqui y Espora, Lago del Bosque, Merlo Norte. Allá va a haber dos grupos de folclore, entre ellos Algarroba Blanca, que tan bien, tan lindo lo escuchamos acá cuando reinauguramos el Churqui, el otro día, el sábado pasado. Luego Malabares con Filomeno Endiablado, música y danza africana con Mecoroc. El bufete es muy económico y la entrada es de 2 pesos. Así que Lago del Bosque, Merlo Norte, el día sábado a las 21 horas. Bueno. Hasta acá las noticias. Así damos paso al resto de los temas, así que nos estamos viendo la semana que viene para más noticias y seguimos con compañeros de clase, ¿no es cierto, Alejandro? Así es, Martín, gracias Marcelo, gracias Freddy, chao. Gracias por las noticias. Seguimos en Compañeros de Clase. Repetimos los teléfonos y las formas de comunicación para dejar tu mensaje de voz al 0237-466-6559. También podés mandar un mensaje de texto al 15-61-54-0359. O por mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. ¿Viste? A cualquiera. Sí, a cualquiera le pasa. Tal cual. cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y yo ya sé por qué estamos un poquito confundidos, Marcelo. ¿Sabés por qué? Porque este fin de semana estuvimos de fiesta. Sí, mucha fiesta. Mucha y la fiesta, fiesta duró hasta tarde. Hasta tarde, y llega el martes y uno todavía está en una situación así de confusión. Qué buena fiesta. Muy buena, la verdad. Muy buena fiesta. Se reinauguró el Churqui, centro cultural, político y social, con una historia importante en Moreno. Y bueno, estamos muy contentos las organizaciones que conformamos hoy, quienes administramos el centro regional, que somos siete, a ver si nos acordamos de todas. La Bordó es una, Tercer Cordón Teatro, esas nos salen rápido porque estamos acá. FM Moreno. También el MIR. El FOL. MULX. El FOL ya dijimos. MULX, nos está faltando alguna. La radio ya dijimos. Bueno, no sé. El MIR, el MULX. MIR, MULX, FOL. FM Moreno. Tercer Cordón Teatro. La Bordó. La Bordó y la Víctor Choque de Ate. La Víctor Choque. Ahí está, el compañero Quique se nos iba a enojar. Así es, muy linda la remera que sortearon. Así que bueno, un lindo festejo, estuvimos hasta tarde. Mucha música. Mucha música, hemos comido, hemos bebido, nos hemos sentido como en casa. Nosotros y también la gente que vino. Sí, mucha gente. Mucha gente. Mucha gente, ¿verdad? A pesar del día. Muchos amigos, muchos seres queridos, mucha gente que se acercaba a conocer sí. Qué onda. Y lo que comentaban algunos conocidos es que les llamó la atención cómo circulaba esto de se reinauguraba el Churqui por Facebook, muchos conocidos, qué sé yo, un amigo César decía que a él le habían llegado por distintos lados como 10 invitaciones, 12 invitaciones distintas. Es que los jóvenes somos así, Marcelo, manejamos el Facebook ¿viste? Y es el una cosa de locos. Twitter. Así es, de eso todavía no llegamos, pero bueno, el Facebook, una cosa, un medio nuevo de comunicación. Vamos a tener que pedirle a Walter que nos haga el Facebook que cumpas de clase. Sí. Así que bueno, una linda fiesta, muy contentos, empezando también esto, te da un margen como para pensar el futuro del espacio, ¿no? Así que la verdad que estamos contentos con eso. Bueno, y ahora vamos a seguir con... Ahora vamos a seguir con Chile. Habíamos empezado la semana pasada, habíamos llegado hasta mediados de los 80, habíamos recordado que en el 73 se produjo el golpe de Pinochet, y a partir de ahí las medidas que tomó. Recordemos también que Pinochet dio un golpe contra el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, que era un gobierno marxista, ¿sí? Elegido... Subió al gobierno por elecciones. Claro, planteaban ellos la vía pacífica al socialismo, ¿sí? Mm. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir contando después de la tanda, porque ahora estamos llegando a las 21:30 y es momento de una tanda. Un recreo. Así es. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Y porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día.

privatizar empresas públicas, despedir empleados, reducción de sueldos, bueno. Pero a mediados de los 80, porque toman esas medidas, ponen culo para arriba un montón de gente, ¿sí? Fraccionan lo que es la clase alta de las clases medias, que tienden a ser cada vez más clases bajas, ¿sí? Y se produce esa brecha. Pero en los 80 se produce la segunda crisis, o sea que tienen que volver a tomar las mismas medidas, pero profundizarla. Con lo cual, la gente que era pobre queda requete pobre, y algunos sectores medios que quedaban se terminan de empobrecer. Esto además genera una diferencia social que vos vas hoy a Chile y todavía la podés observar, ¿sí? En cuanto a que hay una clase alta muy concentrada, incluso se da la división geográfica, y esto se da desde el 85 al 90, más o menos los últimos años de la dictadura, en los cuales territorialmente las clases altas se acomodan en un lugar porque había asentamientos, por ejemplo, en los barrios ricos de Santiago. Si en los barrios ricos había algunos asentamientos, los corren, arman planes de vivienda, pero en las periferias. Y entonces queda armado un cordón que está en el centro de Santiago, toda el centro es la clase alta, y en las periferias ves que mientras más te alejas, más empieza el pobrerío. En Valparaíso se ve que abajo están los ricos y arriba en los cerros... Sí, cuando llegó el tsunami, adivina quiénes se llevó a la mierda, adivina. Bueno, esto pasó. Pero además otra cosa que trajo aparejada la dictadura de Pinochet fue el tema de la corrupción, ¿sí? Que esto generalmente uno lo pasa por alto, no lo menciona porque los tipos cometieron crímenes peores, más atroces, claro, ¿no? Pero sí, sí. La corrupción también llevó, por ejemplo, a que altos funcionarios chilenos fueran directores de algunas empresas nacionales que quedaban o de empresas privadas directamente. Con lo cual los tipos formaban a ser parte también del capital de esas empresas, ¿sí? Es decir, que los tipos no solo se posicionaban políticamente, sino también económicamente. De hecho, los generales chilenos pertenecen todos a la clase alta, ¿sí? Hay una mezcolanza, ¿no? Entre hijos de latifundistas que hacen la carrera militar y empleados después de las empresas multinacionales. ¿Sí? Bueno, así llegan a los 90. En los últimos años de la dictadura, del 85 al 90, se profundiza también la oposición. Una oposición que hasta entonces había estado acallada, silenciada, así que había partido al exilio. En Chile, por ejemplo, existieron las listas de las personas que no podían volver a Chile, que si volvían iban a ser ejecutadas o encarceladas. Estas listas incluían dirigentes políticos, sindicales. En Chile no podías organizar una huelga porque te podían fusilar con una ley que habían sacado durante la dictadura. Más o menos como acá, ¿no? Bueno, el asunto fue que en los últimos años empiezan a hacerse más visibles estas protestas. Las clases pobres empiezan a protagonizar lo que nosotros conocimos con el nombre de cacerolazo, ¿sí? Que lo inician allá los sectores más populares porque era la forma de decir que estaban pasando hambre, golpear las ollas vacías, ¿sí? Las protestas las empiezan a encabezar las mujeres porque por una cuestión de género a los hombres era más fácil detenerlos y aplicarles torturas y fusilarlos, pero con las mujeres tanto no se atrevían. No quiere decir que la dictadura no haya matado mujeres, quiere decir que mataban menos mujeres, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, la mujer cobra un protagonismo en la lucha contra el pinochetismo en los últimos años, porque recordemos también que a principios de los 80 nuestro país y después Uruguay, sí, y después otros países de la región fueron recuperando sus democracias, y Chile seguía siendo el país con la dictadura. Entonces había una especie de presión, si bien las democracias eran débiles, ¿no? Sí, por otro lado ya se había quebrado, digo, en los últimos años de la dictadura argentina se había quebrado el Plan Cóndor a partir de lo de Malvinas. Sí, y acá en nuestro país también ya se estaba viendo lo que había hecho, las atrocidades que había cometido nuestra dictadura, y uno miraba el proceso de Chile y que todavía continuaba, y también se empezaban a salir a la luz estas uh-huh. cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno pinochetista de alguna manera empieza también a sentirse cercado, ¿sí? Estados Unidos empieza a pedir apertura democrática, y el único aliado que tuvo Chile incondicional hasta el último día de Pinochet fue Inglaterra, así que uh-huh. fue el país que lo sostuvo, recordemos el vínculo... Devolviendo los favores de la guerra de Malvinas. Tal cual, tal cual. Y, bueno, recordemos también Pinochet antes de dejar el... Bueno, hacen un plebiscito en el año 88... Sí, en el que, bueno, proponen esto de continuar ellos en el gobierno y hacer una transición más larga hacia la democracia. El plebiscito triunfa el no, que era queremos democracia ya. Bueno, Pinochet de alguna manera se ve cercado todo esto entre comillas, ¿no? Porque el tipo tenía un poder muy grande todavía, él y su su casta, de alguna manera, su grupo social. Bueno, finalmente larga un par de leyes antes de irse. Una es la ley de la autoamnistía, ¿sí? donde se da la democracia, y es así, se da la democracia, ¿sí? Ellos la dan al resto de los partidos con la condición que no va a haber juicios, que no se va a revisar el pasado. Pinochet es nombrado senador vitalicio, con lo cual tiene fueros parlamentarios y nadie le puede tocar un pelo. Y el tipo marcha hacia el exilio, muere en Inglaterra, ¿sí? Uh-huh. Y la justicia jamás le pudo poner un dedo encima. Los británicos lo reciben, lo protegen, sí, recordemos, sí. Es un criminal que se murió sin ser juzgado en su patria por crímenes de lesa humanidad. Y gracias a la solidaridad del pueblo inglés. No, el pueblo no, los gobernantes ingleses. El pueblo inglés debe ser un poco. Hubo un gesto interesante en el velorio de Pinochet. No sé si el hijo de Clodomiro Almeida, que había sido canciller del gobierno de Allende, se pone en la fila como uno más y cuando está frente al cajón le escupe la cara. Esos gestos, ¿ves?, hacen que uno de alguna manera diga, bueno, la condición humana no está tan perdida, después de todo, si se puede hacer eso. Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que Pinochet se murió, no se murió en el 90, se murió mucho más acá en el tiempo, ¿sí? Pero en Chile se recuperó la democracia. Y esta democracia triunfó la Concertación. La Concertación fue una agrupación, muchos partidos se juntaron, la sociedad chilena había quedado muy polarizada entre ricos y pobres, ricos muy ricos y pobres muy pobres, ¿sí? Y con esto la derecha y la izquierda, básicamente. Uh-huh. La sociedad estaba muy polarizada, uno dice, bueno, pero no hay tantos ricos como pobres, pero sin embargo está lo que se llama hegemonía, los tipos habían también cooptado el pensamiento de mucha gente y la sociedad estaba muy polarizada, de manera tal que si los partidos de izquierda, ¿sí?, y centro izquierda y la Democracia Cristiana, sí, y todos estos que nosotros conocemos, no se unían, iba a triunfar la derecha, sí, iba a ser una continuidad. Hay dos partidos grandes de derecha, la UDI y la UDI, que es Unión Democrática, sí, no sé qué, que es el más pinochetista. Sí, una es la derecha pinochetista y la otra sería la derecha más liberal, más moderna sería. Sí, que es de donde es Piñera. Sí, igualmente estas derechas, ya después vamos a hablar de Piñera, pero básicamente tiene esta caracterización que es más simple y más rápida, ¿no? En el sentido de derecha pinochetista y derecha no pinochetista, pero en realidad en los orígenes están marcados. Del mismo lado. Claro, sí, tal cual. La derecha básicamente manda el dinero. Las dos tienen el pescado original. Sí. Bueno, cuestión que la Concertación se impone en Chile y gobiernan durante 20 años. Gobiernan desde el 90 hasta el 2010. En el 2008 sufren la primera derrota en las alcaldías, en las elecciones para alcaldías, y en el 2010 triunfa Piñera, que es la vuelta de la derecha. En esos 20 años de gobierno de la Concertación se trabajó un poco en la distribución de la riqueza, se trabajó un poco en tratar de resolver esta inequidad social, ¿sí? Hubo unos cuantos proyectos que tenían que ver con restituir el empleo. Recordemos que en la época pinochetista había cerca de un 20% de desempleo, algo así como Argentina 2001, por ejemplo, uh-huh, ¿sí? Pero allá establecido, no era que de pronto quedó, no, ya 17 años así. Bueno, pudieron restablecer alguna de esas medidas, pero la gran cuenta pendiente tiene que ver con que en materia de derechos humanos no pudieron avanzar ni medio centímetro. No hubo juicio a los culpables, no hubo castigos de parte de la justicia, y gran parte de la sociedad chilena no piensa que tenga que haberlo. Que sea necesario. Claro, con lo cual eso marca una división que es muy dolorosa, sí, porque sigue fragmentada la sociedad. Si bien es una sociedad dividida en clases, de alguna manera, si vos ves que los culpables de genocidio son llevados a la justicia y son encarcelados y castigados, eso te puede llegar a traer una sensación como de sentir que te puedes amigar con la historia de tu país. Sí, por lo menos, de reparación, ¿sí?, histórica. Alguna cosa, sentir que algo de justicia existe, que el mundo no sigue siendo tan malo. Bueno, en Chile eso no pasa, ¿sí? Y a partir de ahí vos ves la inequidad que sigue tan profunda como entonces. Es decir que todavía, uno a veces digo haciendo la analogía con la historia de nuestro país, ¿no? Bueno, nosotros recién ahora se está empezando a juzgar más o menos en serio a los responsables, ¿sí? Uh-huh. Los responsables intelectuales, digo, Videla, bueno, Macera no, pero Viñones, ¿sí? Y en Chile, bueno, tal vez tengan que esperar 10 años más. Es una cagada decirlo así, pero pero cuando vos pensás que allá volvió al gobierno la derecha, ¿sí?, vos sabés que la derecha menos que menos va a juzgar a los culpables. Entonces, nosotros este verano cuando estábamos allá, si bien estuvimos en un sector que pertenecía políticamente a la Concertación, que votaban, que coincidían ideológicamente, ellos hacían dos lecturas. Una decían que, bueno, que el castigo había sido muy duro, sí, que viendo lo que había ganado se arrepentían un poco, y la otra era que, bueno, que ahora que había que salir a luchar el doble, porque había que seguir sosteniendo lo que se había conseguido con la Concertación. Este gobierno de Piñera, que asume en marzo del 2010, tuvo un año de gestión, se le ve la hilacha, como quien dice, ¿sí? Uno mirando las figuras así para trazar la analogía diría, bueno, es como Macri. Es como Macri, es ¿no? como Macri, es así. Es un empresario exitoso, recordemos que es el dueño de la aerolínea chilena, de LAN, ¿sí? El tipo asume la presidencia y no deja la presidencia de la empresa. Sí, entonces ahí se produce un conflicto de intereses, porque el Estado chileno tiene vínculos comerciales con LAN. Entonces el presidente de uno es el dueño de la otra empresa, ¿no? Como que vos te compres a vos mismo. Eso por un lado, desde lo desprolijo. Pero además de eso desprolijo, en su gabinete, que eran todos tecnócratas también, o sea, tipos que tenían la solución... Estaban todos los directores de LAN. Claro, pero además tenían la solución empresarial. Para ellos manejar Chile era como manejar una empresa exitosa. Recordemos que LAN, además, es una empresa exitosa. Resulta que empiezan a chocar con algunas dificultades. Una es, por ejemplo, el sector público. Este verano despidieron 12.000 profesores, ¿sí? Así, pum, patada en el traste, sí, 12.000 profesores menos. Ellos ya traían una tradición de lucha, pero los pasaron por arriba, literalmente, ¿sí? Y la política sigue siendo achicar al Estado, volverlo más eficiente, sí, pero hay evidentes casos de corrupción. La tragedia de los mineros dejó al descubierto las condiciones en que laburan los tipos, y de todos los hechos que tuvo este año de Piñera, ese fue el caso por el que el tipo sale airoso. Así que imagínate los otros. Por ejemplo, la matanza de 183 presos en una cárcel, incendiados. Sí, sí, lo que pasa con los mapuches, los... Sí, pero por ejemplo, con el incendio de la cárcel evidenció su política represiva. El tipo no movió un dedo para salvarle la vida a nadie, ¿sí? Y fue clarísimo eso, ¿viste? Entonces, el tipo mostró la hilacha. Pero bueno, así cierra un proceso, ¿sí? Que está en la actualidad, Piñera tiene para 3 años más de gobierno. Sí, un proceso que se inició en el 70 con la esperanza de la llegada al poder del marxismo y la vía pacífica al marxismo, y culmina 43 años después con el acceso al gobierno de un gobierno neoliberal, sí, una derecha no pinochetista, pero que sigue proponiendo ajuste hacia las espaldas de los trabajadores. Bueno, vamos a seguir con este rincón latinoamericano y tratando de en los distintos programas ir analizando de dónde vienen y a dónde van los distintos países hermanos, ¿sí? Bueno, a mí una cosita que me queda para cerrar es esto, que mientras más investiguemos en los países de Latinoamérica, más vamos a ver que hay muchas historias que se parecen. Y ahora, bueno, buscando estas cuestiones de historias que se parecen y qué es lo que está pasando en América, vamos a escuchar un audio que rescatamos de un... Nos llegó por correo, no tenemos exactamente las fuentes, de un programa al oeste, no podemos todavía identificar cuál es la radio por la que sale el programa, es una radio comunitaria. Fabi es la locutora y nos llega a través de terceros el mail. Vamos a buscar la fuente para el próximo programa, pero de Modesto Guerrero. Modesto Guerrero es un dirigente venezolano que vive aquí en la Argentina y que ha escrito varios libros en relación al proceso venezolano, donde lo entrevistan en relación a la entrega que hace el gobierno de Venezuela a Colombia del periodista de ANCOL, que es la agencia de noticias independiente de Colombia. No, un periodista que por otro lado era sueco. Bueno, vamos a escuchar el audio y después lo comentamos. 8:17 de la mañana, seguimos aquí en Al Oeste. Bueno, hay una información que estuvimos leyendo, haciendo circular, reproduciendo, que nos preocupa, que es la extradición que ha hecho el gobierno venezolano de Joaquín Pérez Becerra, que es un periodista colombiano-sueco, sobreviviente de la masacre de la Unión Patriótica, refugiado en Suecia, que ha sido perseguido por el gobierno terrorista de Santos hoy y también por el de Uribe ayer. Además, Becerra es periodista alternativo porque es director de una agencia de información, ANCOL, refugiado en Suecia desde hace casi 20 años cuando sobrevivió a esta masacre que mató a 4.700 militantes de la Unión Patriótica. Para profundizar y aclarar un poco esta medida tomada por Hugo Chávez que nos sorprende, estamos en comunicación con Modesto Emilio Guerrero. ¿Cómo te va, Modesto? Buenos días. Buen día, Fabiana. ¿Cómo están ustedes? Bien. A ver, ¿cómo se puede entender esto? ¿No? Realmente nos ha sorprendido. Aparte, ha habido manifestaciones de diferentes sectores y personalidades en contra de esta medida, ¿no? Sí, ese es el primer hecho a registrar, que produjo una remoción o conmoción ideológica y moral, porque no es un caso solo político, en la izquierda latinoamericana y los sectores que se solidarizan, apoyan o comparten muchas de las cosas que hace el presidente venezolano Hugo Chávez. Y básicamente por eso, porque el deportador es un presidente y un gobierno progresista, quizá el más radicalizado que ha enfrentado el imperialismo. Entonces eso llama la atención. Si la deportación lo hubiera hecho el gobierno de Chile o de Alan García, y bueno, ¿cuál es la sorpresa? Lo denunciaremos, pero no hay sorpresa. Entonces ha generado, lo interesante de la cosa es que ha generado lo que en Venezuela llamamos una revolución de opinión. Allá como el proceso es muy democrático, se basa en muchas libertades políticas, no hay ni una sola voz, aunque haya un líder muy dominante, digamos, pues no hay una sola voz. Pero hay cosas así, no es la primera vez que hay una lo que se llama el rumoreo, la revolución del rumoreo. Medio país está rumoreando, escribiendo, publicando, diciendo y criticando la medida del gobierno, a tal punto que principales ministros, los voceros fundamentales periodísticos del gobierno, como Walter Martínez, Ernesto Villegas, Eva Gollinger, que es una de las piezas fundamentales o decisivas de la defensa externa del gobierno, todos se han pronunciado contra la medida de expulsión de este muchacho, que además es periodista alternativo. Le acaban de dar un premio en La Plata por promover la prensa alternativa, y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Me comprendes? Es medio contradictorio. Modesto, ¿cómo te va? Buenos días, Sergio Lucarini, te saludo. Muy bien, muy bien. Ayer tenemos oportunidad de escuchar algunos fragmentos de otras entrevistas que te han hecho a propósito de este tema, y vos sostenías que es una violación a la Constitución bolivariana. ¿Cómo es esto? ¿Podés explicarnos? Sí, cómo no. Hoy lo expliqué, hoy lo cuento, para complemento de la entrevista, lo cuento en el diario Miradas al Sur y en Aporrea. La Constitución bolivariana es una de las principales conquistas jurídicas, no sociales, del proceso revolucionario, porque amplió el grado de libertades a tal punto que establece la inviolabilidad de todos los derechos humanos, civiles y políticos de refugiados. Por ejemplo, uno que establece la Convención de Viena, que es que no deben ser vueltos a su país de origen, de donde salieron por razones de persecución o de guerra. Pues si no, ¿para qué los protege, no? Sí. Bueno, eso lo contiene la Constitución bolivariana. Y si lo que hizo el gobierno, la manera procedimental, los métodos usados por nuestro gobierno ha sido un método policial, porque no dejó verlo ni siquiera por dos diputados bolivarianos que fueron a entrevistarlo para garantizar sus derechos. No dejó verlo por abogado, no dejó verlo por nadie. O sea, en más o menos en 40 horas lo remitió a Bogotá. Y lo más grave, usó en la argumentación, que la cito en el diario, en la argumentación oficial del Ministerio del Interior, usa exactamente los argumentos que usa el gobierno colombiano o que usaría Estados Unidos y el Consejo de Seguridad para invadir Libia. Terrorista, delincuentes internacionales, cosas así, ¿no? Bueno, al punto es el grado de gravedad que muchos cuadros bolivarianos en el gobierno y fuera del gobierno opinan que eso lo hizo lo que se llama en Venezuela la derecha endógena, que no es una medida. Bueno, eso yo no sé, yo creo que es todo el gobierno que se equivocó, aunque la derecha endógena debe estar tan contenta y tan sonriente como el Departamento de Estado y el gobierno colombiano. ¿Tenés alguna sospecha sobre motivo, causas o razones para la actuación en este caso puntual, Modesto? No hay una razón puntual, hay una razón de fondo y una razón más de coyuntura. Uh-huh. De fondo, el gobierno viene declinando como gobierno o como proyecto desde el año 2007. Se le congelaron 2 a 3 millones de votos, y eso es declinación. Ha cometido errores últimos muy graves, como el de pactar con Lobos, que lo ratificó ayer, con Porfirio Lobo de Honduras, para gestionar su vuelta a la OEA. Y ahora acaban de arreglar, hace 24 horas nomás, que Santos y Chávez sean los mediadores para arreglar el conflicto de Honduras. Me parece una falta de respeto eso al pueblo de Honduras, que ha dado muerto por eso, y que ahora Santos, un genocida, junto con Chávez, un tipo espectacular en las cosas que ha hecho, salvo estas, actúen juntos, es una falta de respeto. Eso es un hecho. Hay una declinación política. Esa declinación política se paga cara. Luego, desde hace 7 años en América Latina, no hay nada que empuje a los gobiernos progresistas hacia la izquierda. Y hay todo, queda el vacío ocupado por los estados, sus relaciones comerciales, relaciones diplomáticas, relaciones personales, que los van empujando hacia la derecha. No hay grandes acontecimientos sociales que giren en sentido contrario al peso del Estado. Y ahí, por supuesto, nacen las peores tendencias para Chávez y para cualquiera. Lo vimos con Fidel Castro después del año 67, cuando apoya la invasión a un país pequeño como Checoslovaquia por las fuerzas de las militares de Europa del Este. Bueno, siempre pasa eso, es un problema, no es personal, es un problema del peso del Estado frente al peso de la sociedad o los movimientos. Eso es lo que estamos viendo ahora. Y por otro lado, o junto con eso, la necesidad que tiene Venezuela de arreglar comercial y diplomáticamente con Colombia, por el comercio, por muchas razones, por la frontera de 1000 kilómetros. Pero esas son cosas que se pueden arreglar sin necesidad de llegar a estos límites. Fidel Castro cometió muchos errores, nunca el de entregar perseguidos por problemas de frontera o de Guantánamo o de otro tipo, ¿no? Modesto, escuchábamos a Modesto Guerrero haciendo un análisis interesante, ¿no?, de cómo el proceso venezolano parecería estar estancado o declinando, y que esta medida sería consecuencia de eso. A mí me resulta duro escucharlo, me imagino que a unos cuantos. Sí, en realidad uno tiene muchas expectativas puestas y la cumbre acá en Mar del Plata, lo que significó el haber parado el ALCA. Sí, seguro. Me parece que en todo caso el punto es cómo se construye. Modesto Guerrero decía, no hay en América Latina un movimiento que empuje a nuestros gobiernos a profundizar. Y entonces, como no se empuja para ese lado, se va a la derecha a establecer relaciones comerciales. Bueno, me parece que ese es el punto, ¿no? Cómo empujamos cómo construimos una fuerza que empuje a profundizar los procesos democratizadores, de cambio, transformadores. Por otro lado, en este caso puntual, habría que pensar cómo se puede generar, pero lo que habría que pensar es cómo se pelea, porque este compañero que tiene nacionalidad sueca, vuelva a Suecia, que es el país del que es su nacionalidad. Él renunció a la nacionalidad colombiana porque era militante de la Unión Patriótica, una experiencia de intento de los grupos armados de incorporarse al proceso político. Y le mataron más de 3.000 cuadros, candidatos, funcionarios, los candidatos a presidente, los han hecho pelota. Dadas las condiciones. Claro, este muchacho se pudo escapar, estuvo viviendo en Suecia un montón de tiempo, lo acusaban, de terrorista, un montón de cosas. Él dice, nosotros leemos los comunicados de la FARC, pero no somos la FARC. ANCOL, que es la Agencia de Noticias de Colombia. Bueno, tratar de generar una movilización, digo, a Venezuela no va a volver, digo, ¿desde dónde se genera? ¿Cómo Venezuela va a reclamar que se lo devuelvan? Ya sería medio ridículo. Sí, me parece que hay que presionar para que esta persona que ha optado por la nacionalidad sueca porque fue un perseguido en Colombia, digo, vuelva a Suecia. Eso seguro, me parece que es lo fundamental. Seguro. Bueno, era un tema que nos había quedado pendiente la semana pasada y me parece interesante en este bloque latinoamericano poder ir analizando estos procesos. Ahora, para el cierre, tenemos a la compañera Adela con Poroto. Juan Simón. Juan Simón, que viene a leernos algo. ¿Lo presentás, Adela? Sí, buenas noches. Es un fragmento de un libro que se llama Fusik, reportaje al pie de la horca, y habla sobre, son pequeñas cartas de Julio Fusik, que es un checoslovaco, que cayó, miembro del Partido Comunista, que cayó preso y fue ahorcado en el 1943, y un centinela le permitía escribir y iba guardando esas cartas, así que la mujer las recupera y las hace un libro. Se llama Interludio de Mayo de 1943. Hoy es primero de mayo de 1943, y de servicio se encuentra un guardián que me permite escribir. ¡Qué suerte! Sentirme una vez más, aunque sea solo por breves momentos, un periodista comunista y escribir la crónica sobre el desfile del primero de mayo de las fuerzas de combate del mundo nuevo. No esperes oírme hablar de bandera flameando el viento, no hay tal cosa. Tampoco puedo contarte de esos actos de heroísmo que son agradables de escuchar. Hoy todo es mucho más sencillo. Ni la impetuosa y vibrante ola de decenas de millares de camaradas que yo veía otros años irrumpir en las calles de Praga, ni el majestuoso mar de millones de otros camaradas que he visto inundando la Plaza Roja de Moscú. Aquí no puedes ver ni a millones ni a centenares. Aquí solo distingues a algunos camaradas, hombres y mujeres. Pero aún así sientes que esto no es de menor importancia. No lo es porque el paso de revista de nuestras fuerzas consiste en la dura prueba de fuego y que no se transforman en cenizas sino en acero. Todo esto está tejido de tan pequeños detalles que tú no los has visto quizás y no logres comprender cuando lo leas. Trata de comprenderlo, sin embargo, créeme, hay en ello una gran fuerza. El saludo matinal en la celda vecina, consistente en dos compases de Beethoven, suena hoy más solemne, más elocuente, y el muro lo transmite con tonos superiores. Nos vestimos con lo mejor que tenemos. Igual sucede en las otras celdas. Recibimos el desayuno en plena forma. Por delante de la puerta abierta de la celda pasan las ordenanzas con el pan, el café y el agua. El camarada Skorepa nos da tres trozos de pan en lugar de dos. Es un saludo del primero de mayo, el saludo activo de un alma llena de atenciones. Bajo los trozos de pan, un dedo presiona al otro. Está prohibido hablar. Ellos vigilan incluso tus miradas. ¿Pero acaso los mudos no se expresan claramente con los dedos? En el patio, bajo la ventana de nuestra celda, aparecen corriendo las mujeres para la media hora de gimnasia. Subo a la mesa y a través de los barrotes miro hacia abajo. Tal vez me vean. Sí, me han visto. Y levantan el puño para saludar. Repito el gesto. Abajo en el patio, hoy la animación es singular, completamente nueva. Una animación mucho más alegre que la de los demás días. La vigilante no percibe nada, o quizás no quiere ver. También esto forma parte de nuestra manifestación del primero de mayo de este año. Y ahora nuestra media hora de gimnasia. Yo soy el instructor. Es el primero de mayo, muchachos. Y no vamos a comenzar como los otros días. ¿Qué importa si ellos llaman la atención de los vigilantes? El primer ejercicio, 1, 2. Los golpes del martillo. El segundo, cegar. El martillo y la hoz. Con un poco de imaginación los camaradas quizás comprendan. El martillo y la hoz. Miro en torno mío. Ellos sonríen y repiten los ejercicios con fervor. Me han comprendido. He aquí, muchachos, nuestra manifestación del primero de mayo. Y esa pantomima es nuestra promesa del primero de mayo, a la cual permanecemos fieles, aun cuando marchemos hacia la muerte. De vuelta en la celda, son las 9. En este momento el reloj de Kremlin da 10 campanadas y en la Plaza Roja comienza el desfile. Unámonos a ellos. Allá en este momento cantan la Internacional. En este momento la Internacional resuena en el mundo entero, que resuene también en nuestra celda. Cantamos, y una y tras otra se suceden las canciones revolucionarias. Pero nosotros no queremos estar solos, no estamos solos. Estamos junto a otros que ahora en libertad y luchando igual que nosotros cantan. Camaradas en prisiones, en celdas frías, vosotros estáis con nosotros, aunque no forméis en nuestras filas. Sí, estamos con vosotros. Y es así como nosotros, los encerrados en la celda 267, imaginamos el solemne final del desfile del 1 de mayo de 1943. ¿Pero es realmente el final? ¿Y esa ordenanza del sector femenino que esta tarde se pasea por el patio silbando la marcha del Ejército Rojo, silbando la canción del guerrillero, silbando otras canciones soviéticas para infundir ánimo a los hombres de la celda? ¿Y ese hombre con el uniforme de la policía checa que me ha traído papel y lápiz y que en este momento vigila el corredor para que ningún indeseable me sorprenda? ¿Y ese otro que en definitiva ha dado impulso a estos escritos y que ocultándolos cuidadosamente los saca afuera para que aparezcan a la luz del momento oportuno? Por este trozo de papel se juegan la cabeza. Ellos se arriesgan para establecer un puente de unión entre el hoy arrojado y el mañana libre. Ellos luchan, luchan con devoción y sin miedo, cada uno en su puesto, cada uno en su campo de batalla y por todos los medios a su alcance. Y son tan sencillos, tan anónimos y tan desprovistos de patetismo que ni siquiera podrías adivinar la lucha a vida o muerte que sostienen justo a nuestros amigos y en la cual lo mismo pueden caer que vencer. 10 veces, 20 veces habrías visto marchar a los ejércitos de la revolución en las manifestaciones del 1 de mayo, y siempre algo solemne. Pero solo en la lucha puedes apreciar la verdadera fuerza de este ejército y su carácter invencible. La muerte es más sencilla de lo que habías creído y el heroísmo tiene faz carente de resplandores, pero el combate es todavía más cruel de lo que habías supuesto, y para perseverar en él y conducirlo hasta la victoria es necesaria una fuerza inconmensurable. Diariamente la ves en movimiento, pero no siempre te das clara cuenta de ella. Si todo te parece tan natural, tan evidente, hoy la has percibido nuevamente, hoy en el desfile del 1 de mayo de 1943. Fue Julius Fusik, reportaje al pie de la horca, uno de los manifiestos antinazis más hermosos que leí en mi vida. Muchas gracias, Adela, por traer este recuerdo. Bueno, y se nos fue el 1 de mayo. Diría el Che, hay que endurecerse sin perder la alegría. Y bueno, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Es nuestro. Hasta la próxima clase. Buenas noches. Y los enciendo en una canción. Canto.